Corina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Edgardo Auciero te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, estamos ya por Avenida Belgrano. Les cuento, desconcentrando de la zona del Congreso. Lo que se está diciendo es un triunfo, que ya se ha caído la sesión precisamente en el Congreso Nacional. Pero para mañana también ha denunciado un paro nacional de la CTA y también de ATE. Yo estoy en este momento con Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE. Bueno, se está viviendo como una ganada lo que pasó tarde, aún a pesar de las corridas. Buenas tardes. Sí, es un sentimiento encontrado, porque por un lado está la satisfacción, como ustedes escuchan, de que la reforma para quitarle la plata a los jubilados no la hayan podido aprobar, y que la masividad de la lucha de nuestro pueblo es lo que posibilitó esto. Intentaron reprimir, y eso indigna mucho, no intentaron, reprimieron, y con esa represión intentaron hacer que nuestro pueblo se desentienda, pero no lo hicimos, nos mantuvimos rodeando el Congreso, y esto obligó a que muchos congresistas tuvieran el gesto de dignidad que se merecía este pueblo para impedir que esta ley se apruebe. Los que habían dado el quórum, los miserables que habían dado el quórum para que se trate esta ley, se tuvieron que ir con la cola entre las patas, y sepan que en cada provincia los estamos esperando, porque esta protesta, reclamo de nuestro pueblo, no cesa hoy. Mañana paramos y movilizamos en todo el país. Va a haber corte de ruta porque vamos a seguir insistiendo para que estas leyes no se aprueben. Y a los legisladores, cuando vuelvan a sus provincias, los vamos a ir a buscar para decirle que no hundan a las provincias y al pueblo de las provincias, porque es lo que harán si aprueban la ley del pacto fiscal, la ley que ellos le llaman de responsabilidad fiscal, pero que en realidad es la ley de ajuste para provincias y municipios. Con el día de mañana serán 3 días de movilizaciones a hacer también acá en la ciudad de Buenos Aires, que también hubo represión, la de hoy y mañana con el paro, independientemente de la decisión que tome o no la CGT. Así es. En la CTA, a los únicos que le pedimos permiso es a los trabajadores y trabajadoras en asamblea. Y fueron las asambleas de trabajadoras y trabajadores, como hoy en el Congreso de 2.000 delegados de la provincia de Buenos Aires, la que decidimos convocar este paro activo para el día de mañana. Así que nos vamos satisfechos, aunque indignados. El paro de mañana, a la hora de repudiar los paquetes de leyes, es para decirle al presidente Macri, para decirle a la ministra de Seguridad, que cesen de reprimir, que bajen las armas, que enfrente hay un pueblo que pelea por su dignidad y que no debe ser baleado ni asesinado como lo hicieron con hace pocos días en Bariloche. Este pueblo tiene dignidad. No van a pasar con su afán criminal. Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE Nacional, aquí en las puertas de ATE, después de la desconcentración, que bueno, primero fue, como decía recién Godoy, los gases y las balas en la puerta del Congreso. Esto fue un poco antes de las 2 de la tarde, donde estaban llegando todas las columnas de organizaciones sociales y sindicales al Congreso, un Congreso gastado absolutamente. Sin embargo, la respuesta fue esa, de repente miramos para arriba y era todo gases en el cielo, y ahí es donde empezaron las corridas. Y bueno, luego de eso, diferentes esquinas fueron las que vivieron las concentraciones. Bueno, una de ellas fue justamente la de Belgrano de Entre Ríos, a donde cuando se cae la sesión, se festeja, se canta, iban columnas caminando entre colectivos justamente aplaudiendo y saludándose. Así que bueno, lo que empezó como un síntoma de resistencia, que continuó con represión, se está festejando como una ganada, y eso también es válido de destacar. Corina, en este momento, ¿cuál es la situación? Porque hay dirigentes que, como recién lo decía Godoy, lo que están planteando es que cesen la fuerza de seguridad con la represión y también se está pidiendo, ¿no? Ni más ni menos que haya una decisión sobre esto por parte, obviamente, del gobierno. ¿Cuál es la situación ahora, por lo menos, donde estás vos? No, es que donde nosotros estamos sobre la avenida Belgrano, cerca de Entre Ríos, lo que estaban haciendo todas las organizaciones es justamente comenzar a desmovilizar de ahí para que, bueno, justamente para no quedar expuestos, claro, a próximas situaciones de violencia. Esa era un poco la decisión de todas aquellas, bueno, organizaciones que cuentan con coordinaciones y que, bueno, y que vivimos lo que pasó y también como con mucha preocupación. No se subestimaba el operativo, pero la verdad que empezó, me parece, mucho más rápido de lo que creíamos, eso sí, porque enseguida, ya te digo, todavía no eran las 2 de la tarde, cuando lo vi, ante nada, no había habido nada, no había pasado nada, y esa fue la respuesta que decidieron tomar. Así que bueno, ahora un poco lo que se estaba haciendo era, primero se avanzó en el camino del avance, es que se conoce que se cae la sesión, y después de eso hubo ahí a festejo, se quedó la gente en las esquinas, pero de ahí también el plan era comenzar a desmovilizar, porque, bueno, evidentemente no hay demasiada mente fría a la hora de tomar las decisiones en materia de seguridad y de represión por parte del gobierno. ¿Vos pudiste observar una instancia que se dio también en el principio de la mañana, casi ya llegando al mediodía, que tiene que ver con 2 diputados nacionales que resultaron heridos producto de esa represión? ¿Pudiste llegar a observar esto? No, era imposible llegar a eso porque sí, estábamos del lado de la valla y realmente no veías, la valla era altísima, no había manera de ver, la valla inviolable, lo cual hace que doblemente inútil, creo yo, o doblemente desmedido el hecho de reprimir y tirar con gas. Digo, la valla no la podías pasar, no había manera de que puedas pasar el cuadro. Bueno, sin embargo hicieron esto, pero la verdad que no lo pude ver. Había una parte que no llegaba a saber, que era la que podía ver por la tela en realidad, y otra que estaba pasando afuera, que es la que estábamos viviendo y transitando. Porque desde temprano, aparte, vos podías ingresar con tranquilidad por Avenida de Mayo, llegar hasta ahí, hasta el vallado. Bueno, eso pasó lo que pasó. Corina, te agradecemos el contacto, gracias por contarnos lo que está pasando ahí y también, bueno, por haber podido entrevistar ahí a Hugo Godoy, que estaba contando qué es lo que queda, ¿no?, después de toda esta jornada. Así que te agradecemos mucho el contacto, un abrazo. Un abrazo, compañeros, hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.